tiempo y vamos a hablar de un temita que la verdad que está buenísimo tenerlo constantemente en agenda, porque todos vamos a ese camino. Hablamos de Lila Santich, es técnica psicogerontóloga. Bien, sí. Bien, ahí me dio el ok, que lo pronuncié bien, para hablar, escúcheme, porque una cuestión tiene que ver con el lenguaje. Tenemos que hablar correctamente. Vamos a hablar de las personas mayores y la actividad y cómo estamos viviendo este escenario complicado, que muchas veces el factor económico juega un rol clave en esto. Cuando uno quiere que la calidad de vida sea la mejor, a veces no es así, ¿eh? Lila, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. Bien, gracias por estar acá. Bien, es muy importante para mí visitarlos y que se difunda lo que hacemos los técnicos de psicogerontología, que nos hemos recibido en WADER, una universidad que tiene la primer carrera dedicada a psicogerontología. Son 3 años de estudio, se puede cursar acá en Concordia, en Paraná, en Concepción del Uruguay. Y son 3 años de estudio con muy reconocido a nivel nacional, porque es la primera tecnicatura universitaria en el país. Mirá vos. Y tenemos un título habilitante para todo el país. Para todo el país. O sea que de paso invito a quienes quieran estudiar, que es una carrera muy bonita. Anótense, la verdad que está buenísimo, la tenés acá en Concordia y la universidad. Si bien quieren pasarla a la órbita nacional, a Humanidades de la UADER, que algunos los ven bien, otros por ahí requiere un análisis más profundo, pero estaría bueno también, ¿eh? Ojo, lo miro yo de mi lado. Bueno, te presentaba, Lila, y hablaba de un escenario complejo, ¿no?, para las personas mayores. Un escenario complejo porque muchas veces lo económico, factor económico, juega un papel importante, ¿o no? Y sí, lo económico y los cambios sociales influyen mucho sobre la edad de la percepción de la persona. O sea, en este momento en el mundo se supone que está aumentando el nivel de aproximación a los 100 años de edad. Y eso ocurre porque ha habido muchos avances científicos, tanto en la medicina, que reemplaza órganos, atiende mejor a las personas, que los pueden pagar, obviamente, con los servicios hospitalarios nuevos. Las mutuales en Argentina, en otros países no hay, aumentó el nivel de personas que están en una edad en el cual no trabajan, porque muchos están jubilados, pero los cuales tienen problemáticas especiales. Seguro. Claro, el promedio de vida creció, esto es así, si uno se va años atrás nomás, el promedio sigue elevándose. Sí, nosotros estamos en Argentina en un nivel. La vejez comienza aparentemente en una aproximación de los años 60 a los 60 años, pero en este momento la vejez ha aumentado hasta casi los 100 años. Nosotros vemos a nivel mundial cómo hay muchas personas de más de 60 años que no solo no se consideran adultos mayores, ni personas mayores, ni viejos, porque siguen una actividad, sobre todo mental y física. Y eso lo ha producido la ciencia. Pero no está al alcance de todo eso. Eso es una realidad. Y ahí le pego, Lila, y teniendo en cuenta, más allá de la carrera, acá te voy a preguntar puntualmente, ¿y qué injerencia tiene la carrera? Vos también tenés una vía de militancia, de trabajar con la gente. ¿Por qué te decía el factor económico? ¿Viste cuando te plantean, tengo que ir a comprar los remedios, que no me alcanza, dejo tomar este? Así como crecemos, también nos impacta por otro lado, ¿no? Sí, eso es una realidad, pero hay que saber pensar que en Argentina, es, como te decía hoy, es un país muy avanzado en cuanto a derechos de los ancianos. Bien, vos fíjate que bien. Nosotros tenemos alrededor de 9 o 10 leyes de protección de las personas grandes. No solo en la atención, sino en el tema del PAME, que es una mutual que abarca mucho las personas grandes, que sirve como protectivamente, pero esas son políticas de Estado que ha tenido la Argentina, porque vos fijate que el Día Internacional de la Persona Mayor solo se conmemora en América Latina y de hace solamente 7 años. En el año 2015 se decidió, las organizaciones de vejez de América Latina decidieron reunirse y plantearle a las Naciones Unidas que la ancianidad está desprotegida en el mundo. Uh-huh. Está respetada en algunos países de Oriente porque se los llaman los venerables ancianos. Seguro. Porque son los conservadores de la memoria, uh-huh. de la memoria colectiva. O sea que en eso Argentina bien. O sea, América Latina en su conjunto. Mira vos. Mira. No sé cómo será la realidad de los ancianos en otros lugares de la América Latina, pero... Argentina sí, uh-huh. ha tomado eso. Claro, nosotros estábamos precisamente en un momento de un periodo de político en el cual todas las problemáticas sociales de la ancianidad se respetaban. Sí. Y se instaló en agenda, ¿te acordás? Que estaba la gente que se jubilaba, ¿te sí. acordás? No solo eso, una cosa que para mí ha sido muy importante, el tema de la jubilación para el ama de casa. Uh-huh. También. La mujer anciana... es la más perturbada por la situación económica, social y de salud, porque no tiene ningún tipo de protección, uh-huh, sí. porque por lo general no ha trabajado, no ha tenido jubilación, no ha tenido pensión y siempre tiene que estar pidiendo o a los hijos o al marido. Seguro, no tenían aporte porque y después están que no hacían aporte porque vivían en su casa, pero el laburo era importantísimo. Importantísimo. Uh-huh. Esa es la problemática de la mujer anciana que se ha contemplado en nuestro país. Y fundamentalmente... ¿Hay una variable ahí, Lila? Por supuesto. Entre el hombre y la mujer. Viste que en todos los aspectos sabemos que hay esta diferencia todavía. En las personas mayores también. En las personas mayores también, inclusive en el tema de la ancianidad. Uh-huh. Porque nosotros, ¿por qué aumentamos, disminuye la tasa de natalidad en el mundo y aumenta la ancianidad? Y porque las mujeres en el mundo han salido a trabajar. Uh-huh. Entonces se tienen pocos hijos. Uh-huh, uh-huh. Uno o dos es lo mínimo. Mirá que vos. Se tiene. Y no análisis lo máximo. Sociológico esto, es ¿no? Claro. Uh-huh. Y eso contribuye a que la mujer se libere, pero que al mismo tiempo la tasa de natalidad hace que disminuya. Y uh-huh. aumenta la calidad de vida, no sé si aumenta. Es una calidad de vida para la mujer anciana y el hombre anciano que tiene mucho que ver con el tema de la pérdida de trabajo. Uh-huh. Porque la jubilación es un momento crucial dentro de las personas que trabajan. Hay como un sacudón muy fuerte, una necesidad, un deseo de dejar de trabajar y estar jubilado, pero realmente hay que encarar la vida de otra manera. Sí, en muchos casos te sacan del sistema. Sí. El hombre y la mujer sale del sistema. Uh-huh. Y esa es la problemática específica que tratamos los psicogerontólogos. Bien, bien. Porque hay que hacer una diferencia. Una cosa es la vejez, que es una etapa cronológica del ser humano, así como uh-huh. la niñez, la adolescencia, la madurez. Sí, sí, sí, sí. Y otra es el envejecimiento. Se puede ser viejo a los 30 por trabajos insalubres uh-huh, uh-huh. o por accidentes. Sí, sí. O por una vida particular, ¿no? Sí, uh-huh. fundamentalmente por los trabajos. Uh-huh. Los trabajos envejecen el cuerpo humano, uh-huh. mucho. Uh-huh. Y no siempre están atendidos. Pueden estar atendidos... por la medicina, uh-huh. por eso digo. Lila, y en este sentido, teniendo en cuenta obviamente tu trabajo, ¿cómo ves estos trabajos grupales que se trabajan? Ponele, te estoy tirando, centro de jubilado, actividades grupales, ¿son positivas, son buenas estas, el acompañamiento individual de ustedes con una persona, son aspectos importantes, juegan claro, un rol? Nosotros creemos que los jubilados en la República Argentina han dado una lección de vida. Uh-huh. No te olvides nunca de Norma Pla, que uh-huh. fue una mujer que hasta el último momento ella luchó por las jubilaciones. Uh-huh. ¿Te acuerdas que la trajimos a colación, Fabrito, el otro día? ¿Ah, sí? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y bueno, y Norma Pla nos dio una lección a todos de lo que eran los jubilados que tenían un rol de protagonismo uh-huh. en la sociedad. Entonces fueron creados los centros de jubilados a instancia, no sé si de ella o del... lo que se llama militancia de la ancianidad, ¿no? Uh-huh. Son muy importantes los centros de jubilados, bien. Pero no uh-huh. tienen el reconocimiento económico. Y vos sabés que toda actividad tiene que tener un reconocimiento económico porque hay muchas actividades que hacer. Pero uh-huh. pese a todo, en Argentina hay un gran aporte de los viajes. Al uh-huh. jubilado argentino le encanta viajar, uh-huh. le encanta reunir. ¿Es bueno eso? Muy bueno. Es bueno. Es bueno. Yo conozco mucha gente que ha salido de viajes, personas que vos decís, bueno, viste que a los ancianos se considera que llegan los 60 años, ya no te podés vestir de esa manera, ya no podés salir a pasear, uh-huh. tenés que estar en tu casa, te dejan los chicos para que los cuides, hay un rol muy secundarista e invisible. Uh-huh. se invisibiliza a la persona grande. Como deja de trabajar, no tiene ninguna importancia, con tal que mire televisión ya está, que tenga alguna comida preparada para la familia, si es que vive con la familia, y si no, al geriátrico. Y ese es un tema aparte. Estás haciendo un gran análisis, me gusta. A ver. En lo personal, porque vos también tenés tu personalidad y todo eso, vos podés no aceptar eso, ¿no? ¿Por qué muchas veces se termina aceptando? Por un sistema, por una cuestión cultural. Ah, claro, atravesada, una matriz histórica. Estamos atravesados, ya te digo, hace 7 años solo, que hay una defensa irrestricta de los derechos de los ancianos. Ahí, no está bueno. Y realmente no la humanidad tiene 2000 y pico de años. Seguro. Y siempre se ha considerado en América Latina que el anciano ya es una carga. Es una carga económica, es una carga social, no sabemos dónde ponerlo. Por lo general, cuando el anciano llega a los 70, ponele, la jubilación la comparte con los hijos, con los nietos, la casa, lo mandan a un geriátrico porque nosotros vamos a ocupar la casa, la vendemos porque vos vas a estar mejor en un geriátrico. Es totalmente... triste. Y enfermante. Es enfermante para la persona que vos imaginate. Yo... ¿Y generás vos con la carrera, hoy ya profesional, generás este vínculo, vas sacando esa lectura que me estás dando, hablando con ellos, ponerle... Bueno, yo te voy a decir una cosa. Hay 3 cosas que a mí me gustaría tocar. Yo en una oportunidad tuve a una señora que me llamaron sus hijos para que la acompañara en un geriátrico. Cuando yo la conocí a la señora, ella era una mujer muy bonita, muy interesante, pues sabía mucho de literatura. Y lo primero que me preguntó, ¿me van a conseguir mi gata? Porque ella la habían sacado de su casa y había dejado la gata porque no es geriátrico. No se aceptan las gatas, o gatos, o perros, o plantitas que uno ha tenido en su casita, ni los maridos. Hay geriátricos de mujeres o de hombres. Mirá vos. Y te invita a avanzar con esto. Claro, ¿no? Y si vos tenés 70 años, no tenés por qué dejar de tener marido o mujer. No pero eso es una cuestión cultural. No, mamá tiene que ir a tal lugar y papá a tal lugar. Nosotros los vamos a ir a visitar. Los vamos a ir a visitar. No los vamos a vincular. El geriátrico es un lugar que es necesario, lo comprendo. Tendría que tener otras políticas. Ha habido recientemente, vos habrás sabido. Sí, acá, sí. Es una terrible situación tremenda que nos ha puesto en estado de alerta a todos los que nos dedicamos a la ancianidad. Y el otro tema es el lenguaje que nosotros usamos con las personas grandes. Nosotros los llamamos viejos o los llamamos abuelos. No todos son abuelos ni quieren mostrar que son abuelos. Yo soy abuela y me gusta que me digan abuela. De hecho, mi hijo me dice abuela Lila. Pero no todas las personas se consideran que tienen necesidad de cumplir el rol de la función del abuelo. Nosotros preferimos hablar de persona mayor. Perfecto. Hablar correctamente es fundamental. Exacto. Porque hay un respeto así hacia ellos. Vos fíjate que nosotros vemos en la sociedad actual que hay como al anciano correrlo. Correrlo, vos lo ves en los colectivos que los ancianos suben y no muchos se levantan para darle su asiento. No hay respeto cuando cruzan las avenidas. No hay respeto en las colas. Ellos protestan, la gente mayor protesta cuando tienen que hacer las colas porque los tienen esperando y la gente mayor y la no mayor se cansa. Sí, pero es así. Y ese es un rol que cumplimos como los psicogerontólogos. No, y aparte, esto casi te diría de educar, cambiar esa matriz que vos decís. Ustedes juegan un rol en el tema de educar, cambiar esas cabezas. Te vuelvo a la situación de esta señora que acompañaste, la del gatito o la gatita. ¿Se pueden ir logrando cosas a partir de ustedes? Ponerle, che, voy a hablar con los hijos. No, me estoy haciendo un universo en la cabeza, ¿no? Es decir, ¿se pueden lograr? ¿Pueden jugar un rol ustedes ahí a la hora de cambiarle esa realidad a esta señora en este caso? Claro, porque la profesión nuestra actúa en combinación con otras profesiones, con el gerontólogo, porque hay dentro de la medicina está el gerontólogo, los psicólogos, los psiquiatras, los traumatólogos, un montón de que tenemos que trabajar en conjunto. Lo que pasa es que la sociedad tiene que tomar el rol de la defensa del anciano como depositario de la memoria colectiva. Que es fundamental. Eso es fundamental. El respeto irrestricto que nosotros tenemos que tener. Porque, por ejemplo, en sociedades de guerra se pide a la gente de más de 60 años que venga a trabajar a los sí, en sí. lugares porque a cuidar a los heridos. No solo eso, a manejar las máquinas que los jóvenes están en la guerra. Uh-huh. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí, sí. Se llamó a conseguir, a continuar con la industrialización, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces nosotros hay muchas cosas que tenemos los que somos grandes, que sabemos, uh-huh. pero que se lo tenemos que dar a los demás. Por ejemplo, las mujeres grandes saben no solo cocinar, sino hay muchas docentes, uh-huh. muchos profesores de literatura, muchos profesores de matemáticas, ingenieros, arquitectos que saben uh-huh. un montón. Yo los otros días escuchaba en una radio un arquitecto que trabajó acá en la represa Salto Grande, que él dijo esta cosa muy curiosa: nosotros no usábamos calculadora sino la regla de cálculo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Era cómo se calculaba la regla de cálculo en este momento. No existe. No. No existe. Pero son depósitos que la sociedad. Por eso nosotros, como psicogerontólogos, ¿qué hacemos? Nosotros no solo acompañamos, no solo sacamos mitos. Uh-huh. No toda la gente grande tiene Alzheimer. Uh-huh. No toda la gente grande no puede tener pareja. Uh-huh. No toda la gente grande no puede caminar sola. No todos son sordos. No todos son ciegos. Uh-huh. No todos están enfermos. Mira qué bueno. Se puede, obviamente, ir a buscarlos a ustedes cuando viven en una casa particular, ponerle con el hijo o solo, y el hijo dice, no, yo no quiero llevarla todavía a un geriátrico, no la quiero llevar. Sí. Puedo decir, Lila, quiero que vayas a acompañar. ¿Tienen esa injerencia? Claro, también nosotros tenemos esa injerencia domiciliaria, también hospitalaria, también de acompañamiento por la calle simplemente, o como una dama de compañía que antes había mucho. Y eso es importante para la persona y para los familiares, porque muchas veces los familiares, teniendo una persona que puede estar visualizando cosas que ellos no tienen tiempo para ver o no tienen la capacidad profesional, hay gente que no se da cuenta que su mamá en ese momento está comiendo poco y hay que llevarla al médico para ver qué le está pasando, y que no es una cuestión de la vejez exclusivamente, sino que está en un estado que no le gusta esa comida, quiere comer otra, quiere comer la que ella hace, y no puede porque dicen, no, mamá, vos no, está bien, te la compramos. Viste, ese tipo, yo quiero que se entienda bien que hay que son derechos que los ancianos tienen y que tienen que ponerse en el tapete de la discusión social y colectiva. Y en muchos casos esto también serviría para cambiar cabeza de muchos hijos, ¿no? Que a veces son, yo me acuerdo, bueno, es una historia particular mía. Sí, sí. Pero el otro día leí una noticia de una familia de mucha plata en Buenos Aires y el hijo va y los mata. Sí. A los padres. Y yo decía, qué locura, ¿no? Qué locura esto, ¿no? Está bien, es un caso puntual, no vamos a ir a eso. Pero hay muchos que van, dejan, como vos dijiste, la propiedad pasa a ser nuestra. Sí, sí. No van más, te damos la plata, pagamos. Pero hay una cuestión también con los sentimientos. Sí. ¿O no? Sí, sí. Hay una cuestión sentimental. Yo creo que la sociedad ha cambiado con respecto al respeto de lo que es el grupo familiar. Uh-huh. Es un problema del sistema en el cual estamos inmersos. O sea, nosotros tenemos una violencia simbólica en las radios en forma permanente que nos hace creer que hay cosas que se tienen que dar por hechas. Por ejemplo, que una persona de 70 años ya no puede estar en ningún lugar nada más que muerto porque está molestando, ¿se entiende? Pero porque la sociedad desecha a aquel que no puede dar una productividad y sí, que no puede dar un beneficio económico. Sí, sí. Hay un sistema también capitalista, que cuando vos ofreces, pues no te aceptan. Te hablo, ponele, del sector comercial, del sector, que hay gente que yo sé, porque me lo han contado, que han ido a ofrecer su servicio y le dicen que no. Dicen que pueden tener problemas con él. Claro. Entonces vos decís, eso habría que modificarlo, por lo menos avanzar, porque también lo estás sacando vos del sistema. Claro, claro, el sistema saca a la persona. La jubilación es un logro, pero también es un sacar del sistema. Yo conozco muchos profesores con muchísima capacidad que cuando llegan los 70 años no pueden dar más clases en la universidad. O médicos, por ejemplo. Mi propio padre, que era médico, cuando él se jubiló siguió siendo al Hospital Felipe Era. ¿Viste? Y no cobraba. No, sí, sí, pues, sí. Pero sí, el aporte de las personas grandes es sumamente importante. Uh-huh. Entonces, yo quiero, lo que quiero y lo que queremos dentro de la carrera es recuperar el respeto que se debe tener a una persona que es anciana y que va caminando a tu lado en la vida. Vos dijiste una cosa muy real, nosotros todos vamos a llegar ahí. Todos vamos a ese camino. Y ¿no? tenemos que educar a los jóvenes que tenemos que ir respetando. Porque no escuchar a un anciano es no escuchar la historia de este país. No acompañarlo a cruzar la calle es no respetar su trayectoria por la vida. ¿Se entiende? Entonces, para mí es muy importante que no solo que haya más técnicos en psicogerontología, que si bien en este momento todavía no está reconocido, por eso creamos una asociación a nivel provincial, no solo por la defensa del salario que tenemos que tener, porque las obras sociales, en este momento hay grandes conflictos con eso, ustedes ya lo saben. Sí, sí, sí. Estamos mal pagos, pero seguimos en la insistencia de tener nosotros una ley que nos proteja, de hacer que nuestro trabajo sea re profesional, que podamos trabajar en los hospitales, porque también es ese el otro ambiente. Nosotros podemos trabajar en hospitales, podemos trabajar en escuelas, dando clases. Seguro. Nosotros la semana pasada acá en Concordia hicimos dos o tres charlas con niños de la Escuela Nina San Martín, que son niñitos pequeños, y fuimos a contarles lo que es ser abuelo y tener un abuelo, y realmente nos contaban anécdotas hermosas. Lo mismo fuimos a la escuela de adultos acá, que está en la Escuela Alma Fuerte, y vinieron otros chicos de la Dacharí, que está por allá. La Dacharí está en la Alma Fuerte, después la de Poenix, y realmente ahí yo vi que en la escuela de adultos había gente de 60 años que estaban recibiéndose, porque vos sabés que en Argentina hubo un periodo en que la gente abandonó la escuela. Sí. En el 2000 era, digamos, como mosca, como se iban los chicos de las escuelas. Sí. Y esa gente ahora... La última gran crisis. Una gran crisis, que también está ocurriendo en estos momentos, porque la necesidad de trabajo hace que la gente abandone la escuela. Y la gente quiere recuperar, porque estudiar es importante. Nosotros tuvimos ¿te acordás, Pablito? El micro de educación de adultos mayores. Acá, sí, era adultos mayores. Si bien vamos a cambiar ahora personas mayores. Y yo me vi sorprendido, había gente que no sabía leer y escribir. No. Entonces yo decía, mirá vos lo importante. Había, detectábamos hasta dejo de vergüenza de querer decirlo, pero tenía la oportunidad de poder hacerlo. Exacto. Entonces hay que contar esto también. Exacto, ¿no? Hay que contar. Y la verdad que en eso, para mí estaban haciendo un gran laburo. Aprovecho y mando un saludo a Lorena Stru, que estaba en ese momento. Le mando saludo, un laburo hicieron, porque aparte capacitaban en cuestiones laborales y todo eso. Y generaban un espacio colectivo, ¿viste? Estos colectivos, de encontrarse con gente, de hablar de la vida, más allá de lo que es netamente educacional. Claro, además que, como vos decís, ese espacio colectivo hace que la gente no solo que recupere accionares, sino que también vierta accionares a otras personas. Seguro. Porque el adulto mayor, por más que tenga 60, 70 años, 85, tiene derecho a recibirse. Yo conozco en mi facultad gente que se ha recibido grande y que está trabajando. Y es re lindo eso. Entonces, no sé si queda claro que la idea de trabajar con una persona mayor para ellos es como un ámbito de ternura, la que nosotros queremos establecer. No de exigencias de tenés que hacer esto, o llevarlos y traerlos así como paquetes que uno lleva, que lo atienda un médico u otro, sino un vínculo como... Sí, sin duda. Vos sabés que el otro día estuvimos, te lo cuento porque capaz me ayudás. A ver. Pero el otro día llegó un mensaje al programa, Mariana más puntualmente, de que una persona fue a buscar para acompañar a su padre. Y creo que fue al PAMI, no me quiero equivocar, pero ponele, te lo voy a decir, lo digo al aire, si total me equivoco, capaz me corrige el oyente porque estaba escuchando el programa. Y le dijeron que tenían que buscar, que podía ser... Y creo que era lo de psicogerontología, pero tenía que ser oficial. Claro. Para que el PAMI, no era que yo lo busco a Hugo, llevo a cuidar a mi papá. No, tenía que ser, ¿esto es así? Sí, realmente ha habido grandes cuidadores de ancianos, así como hay grandes niñeras que no han tenido ninguna especialización en Argentina, no hay especialización de niñera. En otros países del mundo tenés que tener un título. Nosotros, ese es el rol que ha cumplido la UADER, de darnos un título que es una especialización, porque nosotros no solo estudiamos la etapa vital que tiene una persona, sino que estudiamos filosofía, sociología, antropología, primeros auxilios, salud mental, un montón, son 25 o 30 materias. Entonces, sí, estamos abogando porque quien trabaje tenga una especialización, porque es una responsabilidad trabajar con un anciano o con una persona mayor, porque no solo podemos detectar cosas que está ocurriéndole, que como te dije, no lo comprende el grupo familiar o el entorno donde está, sino que podemos, con los conocimientos que hay que ampliarlo siempre, ¿no es cierto? Pero podemos ir detectando cosas y guiando. Por ejemplo, esto que yo te contaba de la gata, hablar con la familia y decirle, permítanle que venga la gata. Es un ejemplo, es un ejemplo. Porque esa señora dormía todo el tiempo con su gatita y de repente se quedó, y la gata lloraba todo el santo día. Sí, claro. El extrañar era mutuo. Vos imaginate, vos que tenés perro, te sacan tu perro. No, sí, hoy por hoy. Y eso, pero yo, ¿por qué cuento el tema de la gata? Porque nosotros tomamos al anciano como un objeto, no como un sujeto de derecho. Lo sacamos de su ámbito, lo sacamos de su entorno y decimos, bueno, esto es lo mejor para vos. Lo hacemos con muy buena voluntad, lo mismo que los cuidadores. Los hacen con mucho cariño. Pero hay cosas que la sociedad actual está demandando, digamos, no solo profesionalismo, leyes que amparen. Porque un anciano, si no quiere en determinado momento ser llevado a un hospital, tiene derecho, hay un derecho de protección, un derecho de salud, un derecho a que se respete su orientación sexual. Sí, porque la sexualidad tampoco termina, no termina nunca, termina cuando la persona muere. Seguro, ¿no? ¿Se entiende? No, hay que avanzar, y esto que contaste al principio, ¿no? De que si son un matrimonio, te separan 50 años viviendo juntos y de repente porque no lo podés cuidar, no sé, X motivo, no importa, no te vamos a juzgar por eso. Decidiste llevarlo a un lugar, te lo separan, no, hace fuerza para que no lo separe. Claro, hay una película muy famosa de dos actores muy famosos que ella tiene Alzheimer, que es un mito, no todas las personas grandes tienen Alzheimer. El Alzheimer es aquello que se pierde la memoria, no se sabe por qué aún. Y él le pone las músicas que escuchaban cuando eran adolescentes. Y ella entonces comienza a recordar chispazos, ¿no? Entonces eso también es una etapa que nosotros trabajamos. El tema, como porque vos me dijiste de las socializaciones, de los talleres. Sí, hacemos muchos talleres. Claro. De recuperación de memoria, de recuperación de recuerdos. Y yo así también, que la memoria hay que entrenarla también. Totalmente. Entonces, sí, crucigramas, todo ese tipo de cosas. Pero otra cosa que también, que es para mí muy importante, viste que las abuelas te transmiten, y los abuelos, y la gente grande que tenés alrededor, te transmiten labores, tejidos, jardinerías, carpinterías, mimbrería, oficios que se han perdido. También tratamos de recuperar Qué lindo. Lila, te tengo que despedir diciéndote que fue un gustazo tener. La verdad que la charla estuvo muy intensa, muy linda, muy profunda, y está bueno avanzar en un montón de cuestiones que nos contó Lila, así que lo vamos a mantener vigente, Lila, así que en cualquier momento te llamamos de nuevo para seguir teniendo este tema en la agenda. Tiene que estar en la agenda, gente. Todos vamos para ese camino, todos vamos después. No se quejen cuando vos te traten como vos trataste a una persona mayor. Gracias, Lila. Gracias a ustedes por escucharme. Un abrazo grande, Antonio. Bueno. Ahí está, mandale un abrazo grande.